Estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad, este nombre que los cristianos descubrieron como para poder mencionar a Dios. Y podemos conocer que Dios es uno y trino porque Él lo ha querido revelar. Lo ha querido contar, nos lo ha querido mostrar a través de su Hijo Jesús, que nos habló del Padre, de su Padre, y del Espíritu Santo. Y para poder entonces celebrar auténticamente este misterio de la Trinidad que ha querido manifestársenos, tenemos que hacer como una purificación interior. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos miembros, protagonistas de una cultura de la comunicación, de la información y del espectáculo, donde la intimidad de las personas se ha convertido en espectáculo, en exhibición. Hoy, a través de la cantidad de medios de comunicación que hay, bueno, las personas se exhiben en la tele o en internet o en Facebook, en Twitter, en todos estos espacios, digamos, virtuales, donde todo el mundo habla y se muestra y muestra fotos muy personales y situaciones muy íntimas y relatos muy propios. Y todo queda allí expuesto para que nos lo cuentan a un público anónimo, impersonal, a todos. Hay pareciera detrás de esta actitud exhibicionista de convertir la propia intimidad en espectáculo, hay un anhelo profundo, pervertido, pero un anhelo profundo de ser observado, de ser mirado, de ser escuchado, de ser leído, de ser alguien, porque cuando somos alguien, lo somos para alguien. Y necesitamos ser alguien para alguien, y por eso quizás salimos a, digamos, a conquistar la atención, aunque sea anónima, de muchos amigos de Facebook, para sentirnos más confirmados en nuestra propia identidad. Y revelamos todos nuestros secretos, y contamos muchas cosas, y nos mostramos. Esta cultura exhibicionista tiene algo de histérica en el sentido de que se muestra, se exhibe, pero no se expone. Detrás de este mostrarse no hay un deseo de entregarse. Y entonces, este mensaje así de como de comunicación produce en del otro lado curiosidad. Cada vez la cultura del espectáculo, digamos, la cultura de la hipercomunicación y de los medios de comunicación genera más curiosidad, que es como la perversión del interés, porque en realidad la curiosidad es hacer zapping por la enorme cantidad de intimidades ajenas que en realidad no nos interesan, porque el interés siempre habla de una actitud de respeto y sobre todo de amor. Me intereso en aquello que amo. Y entonces digo, celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio íntimo de Dios, que Él nos ha querido revelar, nos lo ha querido contar, requiere de parte nuestra una cierta purificación de esta actitud exhibicionista o curiosa, depende de qué lado estemos parados. ¿Para qué Dios ha querido revelársenos? Para lo único que alguien legítimamente puede comunicar su intimidad, y es para dejarnos entrar en ella. Dios no mostró su intimidad para que nosotros curiosemos en ella, intelectualmente o racionalmente, haciendo razonamientos con la Suma Teológica, ¿no?, de Santo Tomás, a ver, hagamos debates sobre la Trinidad. No ha querido abrir su intimidad para ser, digamos, un objeto de simposios teológicos, pero tampoco ha querido hacerlo para que nosotros lo celebremos, lo glorifiquemos, cantemos el gloria, lo aplaudamos a Dios. Dios no es como nosotros, no tiene esa vanidad ni esa necesidad de reconocimiento, de que todos estemos interesados en Él o que lo aplaudamos. Para lo único que Dios ha abierto su intimidad es para que nosotros podamos ingresar en ella. Por eso solamente puede pronunciar alguna palabra sobre Dios y su misterio íntimo de amor aquel que tiene deseo, anhelo de entrar en él, en ese misterio de amor. Como diciendo, de tu mujer de tu esposo, de un amigo, de una amiga, ¿quién puede hablar? Sino vos, que estás en él, que estás en ella. Y porque estás en él y en ella amorosamente, y la conoces desde dentro, podés decir una palabra auténtica. ¿Quién puede decir algo sobre Dios? Y en esto yo soy el primero en autoacusarme, porque tengo que hablar de Dios. Pero digamos, ¿quién puede hablar de Dios? Solamente aquel que se animó a ingresar en ese misterio íntimo que Dios ha abierto precisamente con ese fin, con el fin de acogernos en sí, en su seno, en su abrazo de amor. Y por eso entonces Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. La verdad de Dios es su amor, es su vida, sobre todo en Juan. La verdad es la vida de Dios. Y por eso entonces no es razonar una verdad teórica, sino ingresar en un misterio de amor. Y entonces Dios abre su intimidad involucrándose con nosotros para que nos involucremos con Él. Y que nuestro conocimiento no sea como desde afuera, por haber leído un libro o catecismo o lo que fuere, sino que sea un conocimiento interno. Esto solo es posible si Él nos introduce en esa verdad íntima. No es que nosotros desde afuera podamos decir algo, sino que Él nos invita a ingresar como amigos suyos, gracias al Espíritu, a su amor, que es como ese brazo extendido, invisible de Dios que nos va acariciando, abrazando lentamente para que nosotros, arriando lentamente, para que entremos en su corazón, en este abrazo de amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces descubrir que la Trinidad nos incluye, que en el centro de la Trinidad, en el medio de ese abrazo de amor de entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu, allí entonces nos invitó Dios a participar, digamos, en el living con la chimenea, digamos, de su casa, en su hogar, en su corazón. Allí Él quiere vernos, ahí es donde quiso invitarnos. Y entonces, para nosotros, recibir esta invitación de Dios, esta revelación de su intimidad, significará, ya que Él compromete su intimidad al revelarla, bueno, intentar abrir la nuestra, nuestro corazón, y comprometerla. Tal como puede ocurrir en una relación recíproca de amor, de amistad, de pareja, o con los chicos, o con alguien que querramos. Y termino entonces con esto. El precio, digamos, no es el precio la palabra, a ver, el empeño que Dios ha hecho para poder comunicarnos esa verdad íntima, es decir, ¿cuánto está Dios dispuesto a decir, bueno, yo abro mi intimidad y quiero que entren ustedes en ella? Es un cierto riesgo, ¿no? Porque uno cuando entra en la intimidad de otro puede hacer estragos. Bueno, Dios abrió su intimidad. El precio, el empeño que Dios ha hecho para abrir su corazón y hacernos ingresar en él es la entrega justamente pascual de Cristo. Dios abre su corazón, entrega lo mejor, lo más valioso, lo más preciado para un padre, que es nada menos que su hijo unigénito, lo entrega a la muerte para que nosotros, con la vuelta de Cristo resucitado, ascendido al cielo, con la efusión del Espíritu Santo el domingo pasado, ingresemos en ese misterio de amor. De modo que fíjese cuán involucrado está Dios con nosotros, cuán poco, nada exhibicionista es Dios. Dios se muestra porque quiere entregarse y porque quiere entonces invitarnos a compartir su vida. Ojalá que no nos sintamos entonces como creyentes extranjeros o turistas de la intimidad de Dios. Ojalá que nos sintamos hijos amados, incluidos en este abrazo amoroso del Padre y el Hijo, que es el Espíritu que recibimos en Pentecostés, renovando el bautismo. Y entonces, seguramente, cada uno con su propia experiencia de esa intimidad amorosa de Dios, podrá decir quién es Dios. Dios es mi Padre, Dios es mi hermano, Dios es el que me salva, es mi amigo, es el que me acompaña, es el que me comprende. Bueno, todos nosotros tendríamos que poder, y seguro podemos, dar una palabra personal acerca de Dios, aquella que brota de un conocimiento interno, porque nos hemos animado a ingresar en el corazón de Dios. Pidamos entonces al Señor en esta fiesta poder entrar en Él y que Él entre en nosotros y que entonces seamos cada vez más sus amigos.